Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Excelente jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana del lunes 13 de octubre de 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Sin los pueblos indígenas no hay justicia, racismo estructural y derechos humanos en el sistema judicial mexicano. La Escuela Itinerante del Agua impulsa ecotecnologías para limpiar ríos en Oaxaca. Se lleva a cabo la caravana mesoamericana por el clima y la vida. ¿Qué es más letal? ¿Un alacrán, una abeja o una serpiente? ONGs acusan a los países desarrollados de lucrar con préstamos climáticos a los más pobres. En Houston, la comunidad latina se organiza para esquivar las redadas de ICE. Quédese con nosotras y entérese. La manifestación de comunidades indígenas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa una denuncia estructural contra la exclusión y el racismo institucional del sistema judicial mexicano. Al declarar que no puede haber justicia sin los pueblos indígenas, las comunidades visibilizan la brecha entre el marco constitucional que reconoce sus derechos y la práctica judicial que los vulnera. Sus demandas apelan directamente a los principios de igualdad ante la ley, acceso a la justicia y autodeterminación de los pueblos, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de la Constitución Mexicana, en sus artículos 1 y 2. La acusación de que el sistema judicial criminaliza la defensa del territorio y la autonomía evidencia un patrón de violaciones sistemáticas, violencia estructural, desplazamientos forzados y persecución judicial, que pueden configurarse como crímenes de lesa humanidad si se considera su persistencia e impunidad. El plantón y la exigencia del diálogo con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresan una búsqueda no solo de reparación, sino de reconfiguración del sistema de justicia hacia un modelo plurinacional e intercultural donde los pueblos indígenas sean sujetos activos y no solamente objetos de la ley. Les saludamos desde Radio Comunitaria Chinaca en la Sierra Norte de Puebla, en México. Les compartimos esta información sobre la Escuelita Itinerante del Agua, ubicada en el estado de Oaxaca, en México. Transformar las formas en las que nos han enseñado a relacionarnos con el agua es posible. La Escuela Itinerante del Agua es un espacio donde el sueño de limpiar los ríos se cumple teniendo a la naturaleza como la maestra. Hola, yo soy Perseida Tenorio Toledo, soy zapoteca vinizá, viniyati del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Mi pueblo es Ixtaltepec. Y bueno, la Escuela Itinerante del Agua surge a raíz de un dolor bastante personal, pero también colectivo, que es ver la muerte del río Guigubicu, a lo largo de 15, 20 años, desde que decidieron verter ahí, desechar, ¿verdad?, las aguas servidas de varios pueblos, incluyendo el mío. Así que hoy por hoy, pues diríamos que la Escuela Itinerante, pues es un... realmente es una empresa social donde promovemos las ecotecnologías del agua para la revitalización de los ríos, pero ya a estas alturas la Escuela Itinerante es un movimiento por los ríos libres y vivos en México y en Latinoamérica por medio de la ciencia comunitaria del agua, visualizando, creyendo y desarrollando soluciones basadas en la naturaleza para limpiar las aguas que utilizamos en nuestra casa. Con un equipo base de 6 personas, más los jóvenes, más los voluntarios, más estudiantes, a lo mejor ya seríamos como alrededor de 25 personas, yo creo, que tenemos diferentes pues funciones, responsabilidades y actividades dentro de la escuela. El camino recorrido por quienes integran la Escuela Itinerante del Agua y quienes se han formado en este espacio desafían las narrativas que le apuestan a construir soluciones con altos costos económicos y capacidades técnicas sofisticadas. Como que parece ser que las tecnologías, o eso nos han hecho creer que las tecnologías son cosas súper complicadas, cosas que hacen en otros lugares, cosas que sí o sí tienen que involucrar, no sé, inteligencia artificial o procesos de manufactura muy complejos, y nos hemos olvidado que las tecnologías están en la misma naturaleza. Y para mí, o sea, yo es un posicionamiento que tengo, que también la organización es una tecnología en sí misma. Reportamos desde Radio Comunitaria Chinaca. Desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en México, les compartimos que ante la intensificación de la violencia estructural que atraviesan diversos territorios, expresada en enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, militarización y represión estatal, se ha decidido transformar el formato del capítulo México de la movilización continental para resguardar la integridad de todas las delegaciones comunitarias y participantes. Es por ello que se lleva a cabo la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida. Y en esta ocasión, Mario Quintero, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, nos platica cómo se está llevando a cabo esta caravana. En este momento estamos en el capítulo México, que inició el día 4 de octubre en territorio yaqui. El día 7 a las 10 de la mañana tendremos un foro público y posteriormente partiremos hacia la ciudad de Oaxaca, en la que realizaremos un foro público con comunidades indígenas de la región del Istmo de Tehuantepec y organizaciones sociales solidarias de la ciudad de Oaxaca. ¿Qué está pasando? En el marco de la cumbre de cambio climático convocada por la ONU, Belém do Pará de Brasil, muchas organizaciones indígenas, campesinas, movimientos sociales se están organizando, se están convocando para realizar una serie de acciones, movilizaciones, encuentros en el marco de esta cumbre, porque desde hace más de 15 años el movimiento indígena, campesino y afrodescendiente del continente nos había juntado desde la última cumbre, que fue, me parece, en 2009, en Cancún, aquí en México. Entonces, este espacio es de suma importancia, ya que se ha demostrado que estas cumbres del cambio climático son obsoletas, son absurdas y son omisas ante las verdaderas afectaciones o los verdaderos responsables de esta actual crisis climática. Terminamos el día 10 presentando frente a la Suprema Corte de Justicia el informe de los pueblos de todas las denuncias que hemos recogido durante estos días y que seguiremos recogiendo para que este informe sea de manera legal un instrumento con el que podamos defendernos e interponer recursos por el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. El día 11 de la mañana partimos hacia el inicio de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, que oficialmente parte el día 12 de octubre de Guatemala, recorrerá la región centroamericana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá. Viajaremos hasta Bogotá, Colombia, donde nos recibe el Congreso de los Pueblos, y de Bogotá hacia Santarém, Brasil, donde hay un encuentro de caravanas que vienen de diferentes partes de la Amazonía ecuatoriana, peruana y brasileña. Y posteriormente viajaremos juntos como caravanas en barcos hacia Belém do Pará de Brasil. Esta es la información desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en Veracruz, México. Se despide de ustedes Maribel Vázquez. ¿Qué es más letal? ¿Un alacrán, una serpiente o una abeja? En México las cifras dicen que mueren entre 80 y 90 personas por picadura de abeja. Una cifra que supera los 14 fallecimientos por picaduras de alacrán y 13 por mordeduras de serpiente en 2024. Esto se debe a que hay personas que viven en regiones geográficas muy complicadas en donde llegar a un hospital puede tomar muchas horas. A la letalidad de las picaduras de abeja contribuyen dos situaciones. La cantidad, arriba de 500 abejas podrían acumular veneno en el paciente que se pueda volver letal. Pero hay casos documentados en donde personas con 100 piquetes, con 150 piquetes han llegado a morir. Y las reacciones alérgicas. No quiere decir que el veneno de abeja los esté matando como tal, sino es una reacción secundaria del cuerpo de la persona que lleva este shock anafiláctico. Con las serpientes pasa algo distinto, pues aunque somos el país con el mayor número de venenosas, solo una de cada cinco representa un riesgo médico significativo. En México se reportan anualmente cerca de 3.800 mordeduras de serpientes, pero aquí nosotros hemos hecho algunas estimaciones y esos datos están subestimados. En el mundo somos también de los más importantes en cuanto a número de alacranes peligrosos para el humano. La buena noticia es que nuestro país es excelente productor de antivenenos a nivel mundial. El uso de antivenenos ha hecho que la mortalidad baje muchísimo. Lo principal y la recomendación más importante es: me muerde o me pica un animal, tienen que acudir inmediatamente al hospital. En un nuevo informe, dos ONGs de lucha contra la pobreza denuncian la hipocresía de las ayudas financieras de los países ricos para la transición energética y la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. Oxfam y CARE estiman que este financiamiento es insuficiente y que se compone no solo de subvenciones, sino principalmente de préstamos a tasas de interés estándares que agravan el endeudamiento. Carlos Aguilar, responsable de justicia climática en Oxfam Latinoamérica. Los países que reciben los fondos los reciben mayormente en forma de préstamos y finalmente por cada $5 que reciben pagan aproximadamente $7. Y esto se debe en parte a que el 65% de la financiación actual se entrega por parte de los países ricos a los países en vías de desarrollo en forma de préstamos. Y esta forma de funcionamiento está transformando la crisis climática en un negocio y no en una obligación de los países para efectivamente cumplir con responsabilidad en torno a aquellos compromisos que se han establecido, por lo menos desde el Acuerdo de París. En este nuevo informe, Oxfam formula recomendaciones para un mecanismo de financiamiento climático que sea más equitativo. Es necesario trabajar en formas de ayuda que estén basadas en los mecanismos de subvenciones y financiación de condiciones más favorables para los países y fundamentalmente para las comunidades que están sufriendo las consecuencias de la crisis climática. Es necesario trabajar en el tema de la financiación para la adaptación y para las pérdidas y daños. Esto es particularmente importante para países en América Latina. Y finalmente es necesario trabajar nuevas fuentes de financiación. Los multimillonarios deben pagar por el impacto que sus inversiones y por el impacto que sus actividades económicas están generando en el marco de la crisis climática global. Hay beneficios excesivos de las empresas de combustibles fósiles a nivel mundial que no están suficientemente tasados. Buscar nuevas fuentes de financiamiento climático es precisamente uno de los puntos a negociar en la COP30 de Belém, prevista en noviembre de este año, con el objetivo de cuadruplicar el monto actual de la ayuda a los países en desarrollo. Unas 200.000 personas siguen la página Facebook de Alianza Latina Internacional, una ONG en Houston que advierte sobre la presencia de agentes de ICE, el Servicio de Inmigración. Martina Grifaldo dirige la asociación. Ay, las redadas se están dando mucho en las gasolineras, en las carreteras, en los freeways, y dejan sus autos abandonados. También nos organizamos para ir a recoger sus carros y llevárselos a la familia. Están en los complejos de apartamento, están en las paradas de las escuelas, están en todos lados ahorita. Llegan ahí, rodean la colonia y agarran a las personas y se las llevan. Ahorita fui ahí al Canes, al restaurante Canes, ahí donde venden pollo, y están ahí toda migración atrás, están las luces apagadas con un atajo blanca y cuatro carros con todos los vidrios oscuros. Reportan migración en Kima, en un lugar que se llama Kima Boardwalk. Se ven muchas camionetas de ICE y patrullas. Nos estamos organizando para poder protegernos entre la comunidad. Pues aquí no hay ayuda de autoridades ni nada. Es solamente la comunidad cuidando a la comunidad. ¿Cómo se siente la gente? Aterrorizada. La gente ha dejado de salir. La gente ha dejado de ir a los parques, de llevar a sus niños a los parques. Ha dejado de salir a los restaurantes. Están siempre asomándose por la ventana. Es un terror colectivo, que hasta los niños andan cuidándose. Se ha convertido en un terror emocional la ciudad de Houston y sus alrededores. Que aquí la comunidad está siendo muy atacada y no contamos con las autoridades. Estamos solos, nos estamos defendiendo solos y es muy difícil. Pero lo estamos logrando. Cada día estamos más en contacto y nos estamos protegiendo unos con otros. Bueno, déjenme les platico que en la mañana, como eso de las 10 de la mañana, allí en la calle del 59 y la Will Clayton, ahí estaban haciendo los retenes. Yo me salvé porque me le metí a todos los carros para todo, para la izquierda, y me le puse a un camión de atrás de él y el camión no se detuvo. Y el policía me dijo que me echara para un lado y yo no lo pelé, como que me hice de la vista gorda. Tenían a varios ya agarrados o no me podían seguir. Tengan cuidado. Dios los bendiga. Escucharon testimonios recogidos por Alianza Latina Internacional y la entrevista con su directora Martina Grifaldo. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información de Radio Francia Internacional, se acabó el sueño americano. Es tiempo del sueño mexicano. Les esperamos la próxima semana. Estamos en la caótica, desmesurada, gigantesca y ruidosa Ciudad de México, que puntualmente se transforma en una fiesta el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Desde entonces es fácil encontrarse con un grupo de mariachis en cualquier parte de la ciudad, porque aquí las fiestas de fin de año comienzan con la peregrinación a la Basílica de Guadalupe y se extienden hasta el 6 de enero, cuando llegan los Reyes Magos. Se trata de una época muy especial para los mexicanos, pero también para los 100.000 haitianos que encontraron refugio en México y quienes ya adaptaron su fiesta nacional, el 1 de enero, al festivo ambiente mexicano. Estamos haciendo una sopa de la independencia que llamamos subyumu, porque cuando uno afuera de su país llega un día de independencia, entonces juntamos para celebrarlo, es un placer para mí. En 1804, el pueblo haitiano, que en ese entonces estaba conformado principalmente por esclavos traídos desde África, del Congo, obtuvieron su independencia de Francia, y dos siglos después los mexicanos se vieron sorprendidos por esos caribeños. Llegaron médicos, comerciantes, abogadas, profesoras, cargadores, en fin, llegaron haitianos y haitianas de todos los horizontes que huían de su isla azotada por varias tragedias. Sí, claro que sí, fue un choque, ¿no? Porque pues todos los veíamos y pues ellos yo creo que nos veían como raro y nosotros a ellos, ¿no? La primera tragedia, el terremoto del 12 de enero de 2010 que le quitó la vida a más de 280.000 personas. Luego, en el 2021, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que desató una ola de violencia incontrolable hasta nuestros días y que ha obligado a 1 millón de haitianos a dejar su domicilio. Todo el mundo quiere ir del país porque está cansado, todos los días balazo para arriba, para abajo. Todo el mundo si sale de Haití no piensa regresar. Quienes dejaron la isla se proponían llegar hasta los Estados Unidos, cumplir el sueño americano. Pero la pandemia de COVID de 2020 los detuvo en México. Aquí levantaron improvisados campamentos que rápidamente desbordaron las banquetas, acapararon los parques y cubrieron las plazas. En un principio solo estaban de paso. Pero años después encontraron que en México también era posible cumplir sus sueños. Mi nombre es Peterson Datos, haitiano, y viví en México un año de cinco meses. Yo tengo aquí y... Quien habla es la misma persona que hace unos momentos nos antojaba la sopa con la que los haitianos celebran su fiesta de independencia. Como usted lo escuchó, ya encontró el sueño mexicano, aquí, en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac. Aquí, Don Peter tiene un restaurante de comida haitiana y un negocio que lleva su nombre, y donde encontramos un poco de todo, desde productos de belleza hasta alimentos típicos de Haití. El negocio, todo bien, gracias a Dios. Y todo va bien, pero la experiencia para empezar, un poco complicado, pero al medio de años y me encuentro mi resultado que me estaba buscando y todo va bien gracias a Dios y gracias a México también que me da oportunidad. Llego a un país como inmigrante y intentar crear algo para vivir, sobrevivir, pero todo sale bien. Mientras recorremos su negocio, le preguntamos por qué México se ha convertido en un destino para muchos haitianos. Muchos haitianos se quedó aquí porque en México hay muchas oportunidades para los niños que quieren en la escuela, en la universidad. México da mucha oportunidad, da trabajo a los haitianos también, pero ellos deben que pensar las cosas. No necesitan llegar en Estados Unidos para cumplir su sueño. En cualquier país, empezar siempre no es fácil. Pero después un año se va a acostumbrar la cultura y se va para adelante. O sea, lo ideal para mí no es quedarme acá. Pero ahora con el tema de Trump y todo esto, creo que me voy a quedar acá. Sí se puede. Lo que nos dijo Don Peter lo volvimos a escuchar varias veces en las historias que encontramos. Y en algún momento de la conversación surgía el tema de la política de asilo de México. O sea, ahora mismo yo estoy en trámite para obtener asilo o la licencia definitiva. Y después de eso ya veré si sigo intentando pasar a Estados Unidos o no. México se ha convertido en uno de los países con más solicitudes de asilo. Ocupa el sexto lugar en el reporte de migraciones de 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Si ponemos atención a las cifras de cada año, uno diría que los haitianos van y vienen. En 2022, el gobierno mexicano registró que 17.000 haitianos solicitaron asilo. En 2023, escúchelo bien, 44.000. Y para 2024, las solicitudes disminuyeron a 11.000. Entonces, para entender estas cifras, nos recibió en sus oficinas en París el encargado de migraciones de la OCDE, Tomás Libic. Bueno, la situación en Haití sigue muy inestable. Y aunque México también tiene sus dificultades, es un país mucho más seguro, mucho más estable que Haití. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, nacionales de Haití ahora son la principal población desplazada por la fuerza en México. Pero lo importante es decir que México se ha convertido en un país también acogedor de inmigrantes. No es solamente un país emisor de migrantes, sigue siendo un país de tránsito, pero también, más y más también, un país acogedor de flujos migratorios, como se ven en esas cifras. Estamos de vuelta en la Ciudad de México, al interior del metro, porque nos vamos hacia el sur, a una de las alcaldías que concentra gran parte de los 45.000 haitianos que viven en la capital, la alcaldía de Iztapalapa. Aquí también se encuentran las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mejor conocida como la COMAR, la que mencionó Tomás Libic. Aquí es donde los migrantes hacen fila para solicitar asilo. Sí, pues mi nombre es Andy, soy de Haití, como sabe que ahora estamos aquí en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. Ya son las 3 de la tarde, hora de la comida en México. Al salir del metro nos encontramos con Andy. Estaba comiendo en uno de los puestos callejeros de tacos y hamburguesas y aunque lo agarramos en la hora sagrada de los alimentos, nos permitió conversar con él. Bueno, como vieron, aquí estamos comiendo y estamos tratando de acostumbrando con la comida. ¿Vinieron aquí a la Comar a hacer algún trámite? Ajá, sí, estamos en trámite porque sabe que lo primero uno debe hacer es legalizarse en un país que piense que tiene un futuro. Porque nuestro futuro es para vivir en México. Por ejemplo, aquí estamos con nuestra familia, estamos filmando mientras tanto. Pues según su ley, tiene que filmar cada 10 días, pero lo que ellos dicen, en mínimo de 6 meses no van a dar una respuesta. Sea negativa o positivo, sé que mínimo, su máximo son 6 meses. ¿Usted consideraría que México es el país de las segundas oportunidades? Para nosotros, para mí sí, porque mi sueño era vivir y llegar aquí en México. Creo que para Dios nada es imposible. Pero estamos aquí, creo que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Dejamos a Andy comer en paz y ahora sí, nos vamos directo a la Comar. Gracias. A las afueras del edificio observamos una larga fila de personas que vienen a firmar, como Andy, o que vienen a pedir información. Aquí nos encontramos con un comerciante haitiano. Estaba vendiendo las empanadas tradicionales de Haití, que se llaman paté. Nos contó que en diciembre de 2024 obtuvo su permiso de residencia. Bueno, mi nombre es Enzo da Vilma. Para el tema de la residencia aquí, para mí fue muy fácil y rápido, porque estuve en Chile casi 7 años y no he tenido. ¿Y cómo fue que desde Chile llegaste a México? Bueno, es un trayecto muy, muy duro, muy, muy complicado. Pero viajando de la frontera de Tapachula, Palenque, Tabasco, a llegar a la capital, es peor que Dalien. Hay secuestro, te quitan dinero, hay violación, te golpean. Y si te encuentras la migración, te regresan. Y encontré una organización que se llama Casa Refugiados. Ellos me explican los apoyos que tienen para las personas refugiadas. Y de ahí dije ya, llegué a mi país porque siempre esperaba vivir en un país así. Hacemos una pausa en la historia de Enzo, porque Gabriela Pérez Guerra nos abrió las puertas de Casa Refugiados para detallarnos precisamente lo que nos acaba de contar Enzo. Gabriela era periodista en su país, Nicaragua, que dejó en 2018 ante la insoportable represión impuesta por el presidente Daniel Ortega. Sabe de lo que habla. Y ahí en Casa Refugiados tenemos una ruta humanitaria, ¿no? La persona llega, escuchamos cuáles son las necesidades que tiene, esta persona pasa por una entrevista y creo que lo más importante que pasa es que te dan información. Y la información siempre es importante para poder también tener la posibilidad de algún momento tener ejercicio de derechos. Y eso implica también tener obligaciones también en este país, ¿no? Entonces, todas esas cosas también son parte de un proceso de integración, sí, pero que nosotros queremos que escale a inclusión, ¿no? Que sea un proceso de tengo derechos porque soy un ser humano. Estuve en Chile, traté de estudiar algo de comercio, no he podido y bueno, ahorita como soy un medio mexicano, es que voy a tratar de enfocarme del negocio, estudiando sobre el negocio para poder crecer en el negocio. En la búsqueda del sueño mexicano, lamentablemente algunos encontraron la desgracia. A principios de 2024, un haitiano perdió un brazo en el trabajo, se lo cortó una máquina y la empresa nunca hizo nada por él. Este y otros casos preocupan a los defensores de derechos humanos porque la justicia laboral no funciona ni para los mexicanos. Esta historia la contó a RFI el presidente de la Federación de la Diáspora Haitiana en México, Joseph Frisnell. Nosotros en la Federación de la Diáspora Haitiana y fuimos a apoyar a este compatriota, ¿no? Era una situación muy difícil y hasta hoy en día la empresa no se hace cargo de ese accidente, ¿no? Porque la mayoría de las empresas aquí tienen su propia ley. De hecho, nosotros pensamos pedir una junta a la presidenta de México para exponer la situación de los migrantes, para que haya una asistencia especial para evitar ese tipo de explotación laboral de parte de las empresas. El sueño mexicano de los haitianos es también el sueño de miles de mexicanos, no solo en los Estados Unidos, aquí en su país. Quieren justicia, seguridad y condiciones de trabajo que les permita vivir en paz. Pero también es el sueño de millones de personas en todo el mundo que un día guardaron su vida en una mochila y se fueron sin saber cuándo regresarán o si regresarán. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo.